Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Sean todas bienvenidas, todos bienvenidos. Lo que hay tras cada noticia en este viernes 25 de enero del año 2019, en lo que es este programa de conversación, de entrevista, de cada mañana, durante todo el año. Durante el mes de febrero haremos un necesario y reparador descanso también para nuestros panelistas que están al pie del cañón, siempre dispuestos a esta conversación cada mañana. Y como es tradicional, cada día viernes nos conectamos con el analista, periodista, dirigente político Juan Andrés Lagos, a quien saludamos. ¿Qué tal, Juan Andrés? Gusto de tenerlo nuevamente en este viernes de verano. Buenos días, Carlos. Un saludo también para nuestras y nuestros auditores. Juan Andrés, imagino la pregunta cae de cajón, imagino que está muy preocupado, imagino que está muy atento, me imagino que está muy alerta a lo que está sucediendo en nuestra América Latina, a lo que ha sucedido en Chile a raíz de esta situación. Nos referimos específicamente a lo que está sucediendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y, por supuesto, le dejo los micrófonos de Radio Nuevo Mundo, su red nacional, sus radios asociadas, quienes nos escuchan en el mundo a través de las señales online, para que nos dé su apreciación sobre lo que está pasando en nuestra América Latina, sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre el rol que están jugando algunos países, fundamentalmente, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil. Bueno, Carlos, yo creo que estamos viviendo momentos bien decisivos, muy determinantes. Creo que el imperialismo norteamericano y sus aliados neocolonialistas de Europa, algunas naciones, más los gobiernos, hay que decirlo expresamente, títeres de la región, han lanzado una ofensiva golpista en contra de Venezuela, de su pueblo, de su gobierno, y que no te piden nada. Y por lo tanto yo creo que lo primero, y mi primer llamado es a que se exprese de las distintas maneras la solidaridad con el pueblo de Venezuela, con su gobierno, con su democracia. Eso es muy, muy importante en estos momentos. Creo que es fundamental esa primera definición. Porque la solidaridad explícita tiene que ver con el hecho de que estamos frente a una situación en donde las expresiones de solidaridad pesan y van a ser consideradas. En el sentido de que Venezuela no está sola, ni su gobierno está solo, que es como esta ofensiva oligárquica imperialista quiere mostrar las cosas para seguir adelante. Si uno mira la forma como están informando la situación de Venezuela los grandes medios de este país, de nuestro país, las transnacionales, están omitiendo o tergiversando o disminuyendo todo lo que significa la expresión de solidaridad con el gobierno de Venezuela y con su pueblo. Entonces aparece o tratan de imponer la idea de que la mayoría de los pueblos, de los gobiernos en el mundo, poco menos que están de acuerdo en que se siga adelante y por lo tanto se abra el camino hacia lo que Trump explicitó ayer o anteayer, es decir, él dice todas las variantes están sobre la mesa, pero todas las variantes sobre la mesa implica que Estados Unidos hace rato ya que viene tratando de generar una situación donde le permita una intervención militar directa, una injerencia directa sobre Venezuela. Estados Unidos como país no ha reconocido ninguna de las elecciones que se han realizado en Venezuela desde que asumió el presidente Chávez. Estamos hablando de muchos años. Ninguna de esas elecciones han sido reconocidas por Estados Unidos. Porque Estados Unidos nunca ha dejado de dejar abierta la posibilidad de intervenir militarmente, desestabilizar, sobre la base de condiciones de correlación de fuerza, sobre la base de disminuir lo que significa el repudio, una cosa de esa naturaleza, en fin. Y ahora yo creo que está evaluando que esas condiciones eventualmente le podrían permitir hacer esta intervención directa, básicamente porque también tiene el apoyo y la solidaridad de gobiernos derechistas subordinados a su política, como el chileno, como el de Piñera, como el de Macri de Argentina, como el de Brasil de Bolsonaro especialmente. Obviamente también están ahí otros países como el de Perú, como el de Colombia, pero creo que lo grueso está en esa dirección. Por eso, en una primera mirada, creo que es fundamental, es muy, muy importante en estas horas expresar de la manera diversa, de la manera concreta, la solidaridad y el repudio a este intento. Yo creo que en Chile incluso, yo diría, hay que conversar, hay que interactuar con la ciudadanía venezolana que vive en nuestro país. Y que tengan en cuenta algunas cosas. Una, que nosotros sabemos lo que en Chile significó y ha significado la secuela atroz que dejó el golpe de Estado en este país, que es la atrocidad más grande que ha habido en la historia de Chile. Nosotros eso lo vivimos. No hablamos desde la teoría, hablamos desde la realidad. Y no quisiéramos que un pueblo hermano viva esa misma tragedia. Y eso yo creo que es necesario conversarlo con la ciudadanía venezolana que hoy día está en nuestro país. Que ellos comprendan y que tengan en cuenta estos elementos. Segundo, tan importante como el primero, y es que ellos tengan presente que la derecha y las derechas chilenas los están usando a ellos. Los están usando a ellos para tratar de dejar en evidencia que la gente que vive en Chile y que viene de Venezuela está por este golpe. Porque en verdad, si uno mira, Carlos, el comportamiento de este gobierno, a diferencia de la izquierda, a diferencia en este caso del Partido Comunista y de otras fuerzas, no somos nosotros los que estamos poniendo trabas a los temas de inmigración. Ha sido el gobierno de las derechas el que ha rechazado el acuerdo, el pacto de migración de Naciones Unidas, y que le está poniendo trabas a este proceso, a estos fenómenos que son reales. Nuestra postura siempre ha sido buscar las formas que permitan que las migraciones cursen de una manera democrática y con respeto a los derechos humanos. No somos nosotros el sector que levanta la xenofobia o levanta agresiones en contra de extranjeras o extranjeros, especialmente sean ellos venezolanos, peruanos, colombianos, en fin, especialmente digo porque mexicanos, porque tenemos un territorio en común. Y porque también en Chile hemos ido aprendiendo a reconocer lo que significa cuando se nos ha acogido, sea por persecución política, pero también por búsqueda de horizontes económicos, académicos, en fin. Hay muchas razones por las cuales la migración hoy día está cruzando en nuestro continente. De tal manera de que yo creo que es importante también compartirle a la ciudadanía venezolana que está en Chile, que tengan cuidado porque ellos están siendo en estos momentos manipulados por la derecha de este país. Y la derecha de este país no tiene ningún problema en usarlos y abusar de ellos desde el punto de vista de empujar en la dirección de legitimar un golpe, como lo está haciendo, y pasado mañana o mañana hacer mayores restricciones a los temas de migración y ponerles, por lo tanto, trabas a este proceso, como lo ha hecho en estos días y como lo hace cuando rechazan la firma del Pacto de Migración de Naciones Unidas. Es decir, no estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando de cosas muy concretas. Entonces, me parece que es muy importante que en estas horas se expresen las voluntades individuales y colectivas que transversalmente no alcanzan a tener una dimensión significativa en los grandes medios, porque los grandes medios de nuestro país dígase los medios escritos, tanto de Copesa como el Mercurio, dígase las corporaciones como el Tele 13, Canal 13, que son tan bajo la propiedad de Lucic, o otras transnacionales que operan en el sistema radial o en el sistema televisivo, no dan esta información y más bien tienden a mostrar como que hay una mayoría en Chile y en el mundo que está poco menos que clamando para que termine esta situación en un golpe de Estado y una intervención militar. Sí, eso es. Entonces creo que ha llegado el momento de tratar de hacer prevalecer y hacer todos los esfuerzos para que la ciudadanía y los sectores democráticos, los sectores que estamos por el diálogo, que estamos por las soluciones políticas a los conflictos, puedan tomar mayor fuerza. Juan Andrés, ¿por qué es tan grave lo que sucede cuando países como Chile reconocen a lo que se intenta imponer como un gobierno de facto? La situación de colocar un presidente paralelo. ¿Por qué es tan grave lo que están haciendo estos países del denominado Grupo de Lima y la importancia que adquieren el llamado que hizo la Cancillería mexicana respecto a la no intervención y a solucionar los problemas por la vía de las Naciones Unidas? Bueno, Carlos, porque yo creo que el Estados Unidos y su instrumento, el grupete de Lima, lo que están empujando es el derribar aquellos gobiernos en nuestra región que no están bajo su tutela y que rechazan esta tutela. Y esto lo hemos conversado otras veces. Es decir, Estados Unidos está en este momento y varios de los gobiernos socios de Estados Unidos en Europa particularmente, están en una situación cada vez más angustiante desde el punto de vista de la crisis económica que ellos mismos han administrado durante mucho tiempo, que son las crisis del capitalismo salvaje y que buscan trasladarla residualmente hacia la periferia. Los efectos negativos vienen todos hacia la periferia para poder ellos mantener ciertas estabilidades socioeconómicas en sus propias naciones. Eso es, en esencia, lo que está ocurriendo y está cursando en el mundo hoy día. Vea usted lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en el propio Estados Unidos. Si Estados Unidos no es una taza de leche desde el punto de vista social. Es un país donde hay mucha angustia social. Y lo que hace Trump, igual que hace Bolsonaro, es tomar esa angustia y golpear a los países subordinados y dependientes y tratar de extraerles mayores tasas de ganancia, mayores recursos y trasladarlos a su propia economía. Incluso lo están haciendo con el narcotráfico y con la cocaína y con las drogas. Incluso eso. El mercado de la droga es un mercado altamente rentable para los Estados Unidos, desde el punto de vista económico. Ellos no ven eso, por lo menos sus gobernantes, como un gran problema ético, de salud. No. Lo ven en primer lugar como un tema económico. Entonces, y es cosa de ver lo que está pasando con México, y es cosa de ver cómo están tratando los grandes poderes norteamericanos el proceso judicial de uno de los capos de la coca, ¿no? Entonces, creo que esto es, lo hemos dicho otras veces, lo que explica la virulencia con que el gobierno norteamericano y gobiernos europeos tratan de revertir situaciones en países residuales o dependientes. Y ahora están aprovechando de una manera casi desesperada la situación en algunos países concretos, es decir, donde hay gobiernos de derecha, oligarquías subordinadas absolutamente a sus propios intereses, a los propios intereses norteamericanos. Es lo que ocurre con Chile, es lo que ocurre con Brasil, es lo que ocurre con Argentina. Yo diría que esto es lo que explica el apresuramiento, porque ellos perciben de alguna manera de que estos gobiernos están gradualmente chocando con realidades sociales y con descontentos sociales que no van a terminar, al contrario. Entonces, frente a ese cuadro y frente a esa situación, a mí me parece que es extraordinariamente grave y muy antidemocrático que haya sectores dentro de los países que fueron gobiernos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Chile, donde hay algunos sectores políticos que han respaldado esta política norteamericana explícitamente. y que sin embargo bajo gobierno de la Concertación, en particular el gobierno del presidente Lagos, se respaldó un golpe en Venezuela. ¿En aras de qué? En aras de nada, porque no me digan a mí que lo que se estaba tratando de liberar en Venezuela cuando se le intentó el golpe al presidente Chávez y se le intentó matar, en fin, se generó una situación de violencia extrema cuando Estados Unidos estaba preparando la intervención militar. Y si no es por la reacción del pueblo venezolano y la reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas, ellos van por el poder como lo están tratando de hacer ahora. Entonces, a mí me parece súper complicado, pero por otro lado necesario transparentar ahora y ya que estos sectores que se autodefinen y se autorragan con tanta prepotencia la idea de que son los aspirantes o los campeones de la libertad estén hoy día respaldando un golpe de Estado en Venezuela. Porque la verdad es que entonces vamos a tener que mirar con mayor profundidad lo que significa el futuro de Chile desde el punto de vista de la democracia, el punto de vista de lo que ha pasado en estos años en relación a esta subordinación hacia el imperio norteamericano que nos ha dejado secuelas muy duras. Mire, todavía nos estamos enterando de información que el propio Estados Unidos desclasifica respecto del papel que jugó Estados Unidos en el golpe militar, cívico-militar de la derecha en Chile. Todavía. Entonces, aquí hay una historia y aquí me parece a mí que hay una serie de cuestiones que es muy importante. Por otro lado, yo creo que hay que tomar en cuenta que hay varias naciones importantes en el mundo, en el actual mundo, en el real mundo, que están y ya han declarado su apoyo al gobierno de Venezuela y su fuerte condena a la injerencia norteamericana. Yo me refiero a Rusia, me refiero a China, me refiero a México y una cantidad significativa de naciones de África que nadie las menciona, porque parece ser que hay algunos que no les interesa para nada el papel que puedan jugar las naciones africanas en esta situación, y también del Asia-Pacífico, que tampoco se menciona. Por tanto, hoy día yo creo que lo que ha hecho el presidente Piñera es entregar, ni siquiera hipotecar, entregó la política exterior de nuestro país a Trump. Y esto vuelve a resignificar este gesto, que no es ninguna chacota de mi punto de vista, este gesto del presidente Piñera de regalarle a Trump, en la entrevista que tuvieron en la Casa Blanca, una gran bandera norteamericana y al medio de esa bandera norteamericana una bandera chilena chiquitita inserta en esa bandera norteamericana. Mire, yo le quiero decir al presidente Piñera y a su sector a la derecha que eso no representa a la mayoría de Chile. No puede ser que represente a algunos que querrán hablar en norteamericano, que les guste Estados Unidos, que lo consideran su eto vital, pero no creo que sea esa la definición de la mayoría de los que habitamos en este país. Juan Andrés, lo invito a que revisemos algunas páginas de la política nacional, que también ha estado bastante movida, fundamentalmente lo que son las páginas de la que escribe la oposición. Oposición que es mayoría en el país, pero que no logra articularse para ejercer realmente como tal ante un gobierno de derecha que todo pareciera indicar que viene avanzando con sus contrarreformas. Le quiero partir, siendo tal vez desde un sentido cronológico, de una actividad importante como fue la conformación de un nuevo partido político perteneciente al Frente Amplio, pero con el que entiendo el Partido Comunista, del cual usted es dirigente, tenía muy buenas relaciones con ambos, con Izquierda Autónoma y Poder Ciudadano, que han formado el Partido Comunes. Desde ahí ir avanzando a lo que fue la reunión con la Convergencia Progresista y, bueno, esta crisis que se ha suscitado por la decisión del Frente Amplio de no apoyar el acuerdo administrativo para mantener las mayorías en la Cámara, a excepción de que la Democracia Cristiana, parte de la Democracia Cristiana y parte también de algunos diputados radicales, rectifiquen su posición de seguir votando con la derecha. Claro, lo que pasa, Carlos, es que aquí tenemos un problema que es un problema político, no un problema administrativo. Y yo creo que poner las cosas al revés, desde mi punto de vista, es un error garrafal. El problema político es que durante todo el periodo legislativo anterior, desde que comenzó el gobierno del presidente Piñera, más de 20 proyectos de ley del gobierno, muchos de ellos directamente orientados a revertir las reformas y las leyes que se aprobaron bajo el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, y otros que van en la dirección de profundizar políticas neoliberales fuertes, duras. Esos más de 20 proyectos de ley fueron aprobados con votos de parlamentarios y parlamentarios demócratas cristianos y radicales, especialmente. Entonces, eso es lo que yo creo que es insostenible hacia el futuro. ¿Por qué? Por una razón muy básica, esencial y directa. Es que el costo que puede pagar esta, entre comillas, dispersa oposición, cuando se analicen temas como el proyecto sobre reforma tributaria, sobre pensiones, sobre temas laborales y otros, frente a la ciudadanía es altísimo. Yo creo que sería un suicidio político que no veamos que ese escenario puede ocurrir. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que conversar explícita y directamente todas las fuerzas políticas que, entre comillas, nos decimos de oposición. Y transparentar esta situación en función de estos problemas o estas demandas sociales, y ver si logramos mínimos respecto de estas cosas. Si lo logramos, yo creo que es muy importante para la ciudadanía, en primer lugar, no para los partidos políticos que estamos involucrados en este proceso, es para la ciudadanía. Y si no lo logramos, que la ciudadanía sepa quiénes son los que creen que hay que hacerle reformitas así chiquititas a los temas que he planteado: pensiones, reforma tributaria, laborales, educación, o que están por la idea de darle el paso a brutalidades tremendas, como es la propuesta que, hasta donde se conoce, tiene el gobierno en relación a la reforma tributaria, que es darle más todavía posibilidad a los grandes negocios, elevar sus tasas de ganancia. Eso es lo que está en juego sobre el tema de si hay o no hay acuerdo administrativo, Carlos. Y por eso insisto, es un error garrafal poner las cosas al revés. Porque yo creo que lo que está demostrando la práctica concreta de estos meses en la agenda legislativa es que el gobierno ha tenido, producto de esta situación, la posibilidad de aprobar la mayoría de las leyes. Incluso algunas de ellas, como fue la de migración, rechazándose las propuestas que había hecho el propio sector opositor para modificar. Mire la diferencia cualitativa entre lo que significa tomar la iniciativa legislativa en función de los intereses ciudadanos. Experiencias concretas, positivas respecto de eso. La ley de la jibia se logró sobre la base de una iniciativa legislativa donde estuvieron involucrados diputados como Daniel Núñez, pero también otros diputados de otros sectores. También, si no me equivoco, un diputado demócrata cristiano, Víctor Torres, también del Frente Amplio. Esto viene de antes. Este proyecto de ley por el tema de la jibia, principalmente con los movimientos sociales, con los trabajadores artesanales de la pesca, que tuvieron una participación protagónica muy significativa, logró transformarse en ley. Y el gobierno finalmente no se atrevió, por el costo que podía pagar, no se atrevió a recurrir al veto. Yo estuve en la radio cooperativa a mediados de semana y fíjese que en ese momento, tanto Gonzalo Cordero como Loreto Seguiel, ella de UPEL y él de la UDI, defendían el veto, porque ellos decían: aquí el presidente tiene que hacer veto. Y fíjese que pasaron un poco las horas y ni siquiera el gobierno tuvo el espacio para echar abajo eso, porque era echar abajo una ley, era crear de nuevo el precedente del veto y era generar una conflictividad muy grande en aras de volver a darle el favor a los grandes, hipergrandes empresarios de la pesca de este país, las siete familias. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo concreto, real, de cómo efectivamente un parlamento donde podría haber mayoría para este tipo de cosas, podría actuar en esta dirección. O sea, no es que estemos frente a una situación cerrada. Lo que ocurre es que hay sectores. Yo a la derecha la creo desde un comienzo, que Piñera está hablando de aquí de reponer los consensos, desde un comienzo, que Piñera está diciendo que él es el poco menos el heredero del tiempo de Aylwin. Usted recuerde los discursos de Piñera en ese sentido. Pero yo creo que aquí hay sectores dentro de esta oposición muy, muy entusiasmados con la idea de reponer los grandes consensos, reponer esto de que de nuevo podemos caer en los problemas de poner en riesgo la institucionalidad, una serie de cosas alarmistas que las usaron bajo el gobierno de la nueva mayoría también, porque aquí hay expresidentes que dijeron que en Chile bajo el gobierno de la nueva mayoría se había producido la crisis más terrible desde el 73 a la fecha, a ese nivel. Entonces creo que esos sectores son los que están buscando usar y abusar de esta situación para reponer una política de consenso de, entre comillas, grandes acuerdos nacionales, cuando el problema no es ese, el problema no son los acuerdos. Aquí nadie ha cerrado la puerta a los diálogos y es evidente, mire, la ley de la jerga lo que muestra es que en diálogo con el gobierno, el movimiento social, el Parlamento jugó un papel y lo logró. Pero ¿por qué entonces tendríamos que tener de cerrarnos a la posibilidad de que hayan otros espacios en donde se pueda trabajar con esta misma voluntad y caer al chantaje de que aquí, si no, entonces la derecha va a pasar por arriba, pero va a pasar por arriba si está pasando por arriba? No es que va a pasar por arriba, el espejo retrovisor es impresionante en algunos sectores de la oposición. Yo creo que algunos hasta creen que son gobiernos, es patético, realmente patético. Entonces, en función de eso, a mí me parece que es importante llegar y hacer todos los esfuerzos por lograr una convergencia en el Parlamento de todos los sectores políticos sin ninguna exclusión. Pero nos tenemos que abocar con mucha intensidad a dar la centralidad a esto que le menciono, porque de otra manera el costo lo va a pagar la ciudadanía en primer lugar, y lo vamos a pagar las fuerzas políticas que decimos y actuamos en función de transformaciones que le interesan a la ciudadanía, pero después cuando se aprueban las leyes quedamos ahí en minoría y quedamos en minoría casi como jamón del sándwich. Eso es lo que no se puede volver a repetir. Juan Andrés, y lo que le preguntaba también referente a estas conversaciones que se realizan o participación en eventos como fue la participación en el lanzamiento del Partido Comunes y al día siguiente la conversación con Convergencia Progresista, donde participó este eje que se está articulando PC, Federación Regionalista Verde Social y los progresistas. ¿Qué nos puede señalar de estos hechos? Porque usted sabe que en política, como en la vida, son muy importantes los símbolos y los gestos. Sí, así es. Mire, yo creo que nosotros como Partido Comunista hemos hecho y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para generar las lógicas que permitan estos procesos de convergencia social y político. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, para nosotros, en ese contexto extraordinariamente importante, adquiere cada vez más importancia, los acuerdos que hemos ido logrando con el Partido Progresista y con el Partido Regionalista Verde, en términos de contenidos, y que pueden derivar eventualmente en un acuerdo electoral. En función de ese proceso de convergencia amplia, también hemos logrado tener bastantes sintonías con distintas fuerzas del Frente Amplio, no con una, con distintas. Y eso es un trabajo a veces silencioso, a veces anónimo, pero que existe, que se está dando. Y también nosotros tenemos procesos de intercambio, Carlos, con otras fuerzas políticas, particularmente con el Partido Socialista, mucho menos con el Partido Radical desde el punto de vista de dirección nacional, y también de alguna manera hay una distancia con la Democracia Cristiana en cuanto a interacción como directiva nacional. Pero nosotros tenemos intercambio con estos partidos, especialmente en los frentes sociales y en lugares territoriales donde esta relación se da. Ahora no vamos a caer en el juego de que nos quieran poner como si estamos interviniendo en la vida política de los otros partidos. Porque efectivamente eso es muy complejo y eso creo yo que no se puede hacer. Nosotros no vamos a actuar de esa manera. Sin embargo, sí creemos que es necesario ya empezar a configurar definiciones más sustantivas. Mire, acaba el presidente del Partido Radical de darle su pleno apoyo al presidente de facto que está a la cabeza del golpe de Estado en Venezuela. Es que para nosotros eso es democráticamente insostenible. Es insostenible. Es decir, nosotros no podemos silenciar nuestra opinión respecto de cosas de esa naturaleza. Y creo que son cuestiones que vamos a tener que transparentar claramente, porque de otra manera los acuerdos no se van a poder lograr. Yo le quiero decir que en estas horas muchas fuerzas del Frente Amplio, muchas, no todas, han reaccionado condenando el golpe de Estado. También lo ha hecho la Juventud Socialista. El Partido Socialista de Chile ha hecho una declaración en esa dirección. Entonces, claro, son temas gruesos, Carlos. Son temas que inciden no solamente en Venezuela, inciden también en nuestro propio país. Porque aquí también hemos tenido golpes. Aquí también tuvimos una ley maldita que persiguió a los comunistas y no fue bajo un gobierno de derecha. Entonces, yo diría que las lecciones de la historia para construir futuro estable y certero también las tenemos que aprender. Juan Andrés Lagos, agradecer esta conversación, siempre clarificadora, siempre con una visión de análisis sobre lo que ha sucedido y cómo se proyecta los días siguientes. Nos va a quedar el último viernes, el próximo, que es el primero del segundo mes, pero nosotros terminamos la temporada 2018, la temporada política, la temporada de lo que hay tras cada noticia. Así que ahí estaremos con el último contacto el próximo viernes y agradecer, como siempre, su disposición, su tiempo y sus análisis para las auditoras y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, pues. Un abrazo a usted y a la audiencia de nuestra radio. Lo que hay tras cada noticia en este viernes 25 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.